CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Los trabajadores de Montevideo Gas, que están en huelga general, se presentaron en la tardecita de ayer ante el Ministerio de Trabajo. También se presentaron integrantes del ámbito, sobre todo jurídico, de Petrobras, sin poder de resolución, al parecer, ante el Ministerio de Trabajo. Allí los trabajadores presentaron una propuesta que, según dicen los integrantes del sindicato de Montevideo Gas, el representante del PICNT, que fue Fernando Pereira, quien los acompañó, le manifestó a la empresa que no ha visto ninguna empresa que quiera quedarse y que haya rechazado una propuesta tal. Porque, entre otras cosas, los trabajadores bajan mucho sus perspectivas laborales en pos de que se mantengan las fuentes laborales, aceptan seguros de paros rotativos para que nadie sea despedido. Pero, claro, hay que ver si Petrobras lo acepta. Petrobras quedó en contestar el próximo jueves, teniendo en cuenta que mañana miércoles es feriado. Vamos a escuchar lo que decía, feriado para los públicos, ¿no? Wilson Araújo, representante de los trabajadores de Montevideo Gas, que fue uno de los que participó de la reunión ayer en el Ministerio de Trabajo y que nos hacía un análisis entonces de esta propuesta integral. Cuando decimos propuesta integral quiere decir que o se acepta toda o se rechaza toda. No se puede aceptar una parte y otra no. Que elaboramos el sindicato y junto con los compañeros del PICNT, cabe recalcar que en la reunión estuvo presente el presidente del PICNT también, uh-huh. Que básicamente es una propuesta integral, ¿no? Como le hicimos ver tanto al ministerio como a la empresa, que reúne contempla varios aspectos que nos contempla a nosotros y nos contempla en cierta forma lo que ellos quieren, que es el reducir los costos laborales de 30 trabajadores. Es una mezcla de una rotación al seguro de paro en tandas por 4 meses, 2 tandas sería, la eliminación de los despidos de los compañeros que están despedidos y el retiro voluntario de 6 compañeros que tienen causa de jubilatorio, que eso lo negociarán con la empresa, más las bajas que ya se han dado por distintos motivos, compañeros, 2 o 3 compañeros que han renunciado por temas personales y se han ido, que son puestos de trabajo que no se han cubierto. Entonces ahí estaríamos en el entorno de los serían unos 26 puestos de trabajo, ellos estaban hablando de 30, y bueno, y ahí quedaron con la propuesta, quedaron un poco, no sé si sorprendido la palabra, pero capaz que no se esperaban una propuesta de ese tipo y no contestaron nada el día de hoy, quedaron que la tenían que trasladar y que a la brevedad, cosa que se les pidió también por la urgencia que tiene solucionar este tema, van a dar una respuesta. Se les aclaró bien que era una propuesta integral, ¿no? No que es algo que me sirve esto y esto lo tomo y esto no lo tomo. Que tienen que tomar un todo. Paquete, claro. Un paquete. Pero bueno, que capaz que es, no sé. No sé quién sabemos qué nos van a venir a plantear, pero lo fundamental es que acepten algunas cosas que a nosotros es de interés, que no haya despidos, que es lo que nosotros queremos. Estamos dispuestos a transitar por el camino del seguro de paro, pero sin despido. Uh-huh. Y bueno, quedaron en contestarlo entre miércoles y jueves. ¿Les quedó claro a ustedes, que desde ustedes hacia ellos, consideran que les quedó claro, en este caso la patronal, que esta es una de las últimas posibilidades que hay para hacerlo? Sí, así se lo hicieron ver varios, sobre todo el compañero Pereira, le hizo ver que era una propuesta que él, en su vieja actividad dentro de lo que es el PICNT y negociaciones, una propuesta que nunca vio que rechazaran una propuesta de este estilo, ¿no? Pero esta gente, no, nada te puede sorprender a esta altura porque ellos están decididos a irse y bueno, no sabemos qué es lo que quieren en definitiva, ¿no? Para nosotros sería una propuesta que la tendrían que aceptar porque contempla los puntos que ellos quieren. O sea, también se pidió que la sanción de los 15 de los compañeros suspendidos, nosotros estamos dispuestos a asumir el castigo de la suspensión, pero que no quede en la ficha de cada uno de nosotros el antecedente, ¿no? Porque si no seguimos con la guadaña ahí en el pescuezo de que es a las primeras de cambio te echan por otro motivo, ¿no? Que se saque del legajo como antecedente la suspensión. La cumplimos, sí, está. Nos dieron 14 días cada uno. Fenómeno. Pero que no me quede en la ficha el antecedente. Ahora, Ujo, por último, ¿cómo viene el tema de la huelga general? ¿Cómo se viene cumpliendo? Bueno, la huelga viene bien. Por suerte, el ánimo de los compañeros que lo estamos llevando adelante. Somos todos, ¿no? Todo el gremio está fuerte, estamos muy unidos, recibiendo el apoyo constante de todos los gremios, tanto en lo económico como en lo que son comestibles y otras cosas para poder bancar lo que es la olla en el sindicato y cubrir alguna necesidad de algún compañero, sobre todo los que fueron despedidos. Y bueno, haciendo torta frita, pastelito, hicimos una cazuela de lenteja, vendimos ahí en la carpa y un éxito. La verdad que la gente nos responde bien y con eso estamos haciendo finanzas y bueno, la vamos llevando. Pero bien. No estamos ni desesperados, pero tampoco estamos muertos de risa, ¿no? Es una situación difícil, es una huelga general. Claro. Ahí tenían la palabra entonces de Wilson Araújo sobre la propuesta que hicieron en el Ministerio de Trabajo en la tardecita de ayer, que la empresa Petrobras va a contestar el jueves, y también sobre cómo va la huelga general, ¿no? Que ya lleva más de una semana y un día. Vamos ahora a otro tema. Decíamos hoy en el informativo, pero tampoco lo desarrollábamos, que José Ballardi, el ministro de Defensa, concurrió a la Comisión de Defensa del Senado. Más allá del tema en sí, que después lo vamos a estar por el cual concurrió, que es la reforma de la Ley Orgánica Militar, Ballardi fue consultado sobre otros asuntos. Por ejemplo, la reunión con familiares de detenidos desaparecidos por el tema de los archivos que faltan, el tema a nivel judicial vinculado a los crímenes de lesa humanidad y los contactos que has tenido con el fiscal de Percivale, y también hablamos con Ballardi de lo que tiene que ver con la situación que se da con respecto a esa vigilancia en la frontera seca con el Brasil, que los militares van a estar cumpliendo como si fueran policías 20 kilómetros hacia adentro de Uruguay, que recuerden fue aprobado en el Parlamento con el voto contrario de la Unidad Popular. Vamos a escuchar lo que decía el ministro José Ballardi sobre este tema. El Ministerio pronto el proyecto de decreto, este proyecto de decreto obviamente tiene que ir a Presidencia, este proyecto de decreto se ha trabajado con la Fiscalía, con el fiscal de Corte, y esperamos estarlo presentando lo antes posible a la Secretaría de la Presidencia para que después se disponga a partir de ahí ya avanzar en las... Cuando se defiende el proyecto de Vivir Sin Miedo, se pone como ejemplo precisamente esto, el patrullaje de los militares en zonas fronterizas. ¿Qué responde al respecto? Bueno, en mi opinión que no tiene absolutamente nada que ver. Se está haciendo un protocolo de funcionamiento para tener el patrullaje que va a tener una función de evaluación de la situación de la frontera y que frente a la eventualidad de que pudiera constatarse un delito, por el momento en lo que se viene trabajando, es que habrá que darle cuenta a la policía y habrá que darle cuenta a la fiscalía, o sea que no se va a estar actuando operativamente en el enfrentamiento, más allá de que si hay algo que haya que proceder, bueno, se podrá proceder a detener, pero toda la operativa en materia de seguridad será determinada por el Ministerio del Interior y por la Policía y por la Fiscalía, no por el accionar directo en este caso. Ministro, la semana pasada recibió una delegación de madres y familiares en el Ministerio. Entre varios aspectos que se plantearon está el tema de los archivos. Hablaron de un archivo de la Fuerza Aérea y también de rollos de microfilm que estarían en poder del Ejército, por lo menos eso presume la organización. ¿Qué se sabe de ese tema en concreto? No, a ver, todo lo que llegue, yo se lo repetí a la Asociación de Madres y Familias, todo lo que llegue pedido en forma concreta va a ser instrumentalizado para que la información se busque y se ponga en manos de quien lo solicitó, sobre todo toda la información que tiene que ver con violaciones a los derechos humanos que no puede ser decretada como reservada. Acá se dijo genéricamente, yo lo tomé y estoy procesándolo, que en la numeración de rollos entregados hasta el momento, bien sea en el archivo que apareció en el año 2006, la época que yo estaba su secretario y la doctora Barruti de ministra, y otros archivos que se entregaron, o otros rollos que se entregaron por parte del general Manini, hay una ausencia de rollos, por lo menos en la secuencia numérica. Yo le pedí a Madrid Familiar que me dé todo el archivo que tenga la secuencia para buscar los rollos que ellos dicen que faltan. Faltarían cerca de la mitad, según lo que dicen familiares. No vi todavía el archivo, ellos decían que tenían una base de datos. Cuando me sea acercada la base de datos, pediré que me, en fin, que se busque para dar una respuesta a esa inquietud. Y en este caso, la Fuerza Aérea, ¿hay algún local o lugar donde se haya archivado documentación que no haya sido, digamos, sistematizada o revisada? En ese caso, lo que se me transmitió por parte de Madres Familiares es que el anterior comandante habría hecho una apreciación sobre la existencia de esos materiales, esos, no sé si biblioratos, archivos o qué, y en todo caso, ahora lo que estamos haciendo es a las actuales autoridades plantearles el tema, el que habrá que investigar con el propio comandante anterior a qué estábamos haciendo referencia para encontrar las cosas. Porque hay una cosa que todos tenemos que tener claro, también que es una máxima que viene de la medicina y de la semiología. Se encuentra lo que se busca, pero se busca lo que se sabe. Si no sabemos y tiramos al azar, difícilmente podamos encontrar en la búsqueda. Por lo cual, todo lo que llegue con cierto grado de sistematización va a ser dirigida a la búsqueda a encontrarlos. Y últimamente, ¿ustedes han recibido algún nuevo dato para buscar precisamente desaparecidos? El Ministerio ha recibido algún dato que ha puesto en manos, como corresponde, del fiscal de especializado en crimen organizado. ¿Pero cuándo recibió eso? Lo sabe el fiscal del crimen organizado y yo. Pero fue hace poco, le quiero decir, ¿no? Desde que yo estoy en el Ministerio. O sea, hace poco. ¿Y se trataría de una persona desaparecida, dos, que nos puede adelantar? Son datos que se pasaron a la Fiscalía y la Fiscalía estará procesándolos. Bien. Gracias. El café está helado. Ahí estaba, en este caso, Ballardi, haciendo referencia a situaciones que tienen que ver con crímenes de lesa humanidad, vinculado también a información que familiares de detenidos desaparecidos han brindado. Yo creo que en realidad, más allá de los datos que faltan en ese sentido, el papel del Ministerio de Defensa sería justamente intentar discernir cuáles son y de alguna forma intentar trabajar en eso. Hay un equipo, supongo, de inteligencia y también del ámbito de la propia cartera de Estado que tendría, en este caso, más posibilidades que los familiares tengan que hacer una investigación por sí solos y después decirle al Ministerio concretamente qué es lo que buscan. Reitero, lo decíamos hoy, me parece que el Ministerio tendría que, de alguna manera, intentar reordenar todo, ver qué es lo que falta, completarlo y después entonces decirle, bueno, qué es lo que necesitan de lo que yo tengo. Nelson, nos vamos a ir a la pausa, a los consejos comerciales. Tras lo mismo venimos con el otro tema que tiene que ver también con el Ministerio de Defensa, que es la comparecencia concreta, por lo que fue Ballardi, a la Comisión de Defensa del Senado, que es la reforma de la Ley Orgánica Militar. El senador Javier García, del Partido Nacional, es el presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara Alta. Y le decíamos en la conferencia de prensa que tras lo que habían sido sus expresiones quedaba claro que el Partido Nacional, igual que diputados, la idea era rechazar el proyecto de ley. Le marcábamos a García, tal fue el rechazo que tuvo esa propuesta por parte del Partido Nacional en diputados sobre la reforma de la Ley Orgánica Militar, que ni siquiera aprobaron aditivos y sustitutivos con los cuales estaban de acuerdo para mostrar un rechazo global al proyecto. Vamos a escuchar lo que decía Javier García sobre la comparecencia del ministro de Defensa y, bueno, sobre las situaciones que siguen planteando de diferencias con el proyecto de ley. Tiene la ley un problema muy grande, o me parece que es la forma que lo encara el gobierno. No advierte que las Fuerzas Armadas no son las Fuerzas Armadas de un partido o de un gobierno, son las Fuerzas Armadas de la Nación. Esta ley es la voluntad de un partido que no quiso abrir la discusión, el debate con los demás partidos. Cuando hicimos la ley de defensa, durante 3 años todos los partidos políticos participamos. ¿Por qué? Porque era una ley para trascender varios gobiernos. Con las Fuerzas Armadas pasa lo mismo. Es una institución del país, de la nación, y por lo tanto no es buena cosa que el gobierno, por sí o ante sí, quiera modificar sin consultar a nadie la estructura de las Fuerzas Armadas. puede ir en consonancia con lo que dijo hace ya 3 o 4 años la actual vicepresidenta. Ustedes se acordaron cuando dijo quiero fuerzas armadas donde 2/3 partes de la tropa sean de Frente Amplio y por lo menos la mitad de los oficiales. Ahí está la visión. Por eso que no ha querido el Frente Amplio abrir el debate con los otros partidos que tenemos ideas con respecto a las Fuerzas Armadas, de modificación de su estructura orgánica y de la misión que tiene el país. Bueno, pero usted, perdón, el diputado fue aprobado por no solo por el Frente Amplio. Bueno, nosotros no estamos de acuerdo. Y lo segundo que les quería decir es que este proyecto, fíjese a qué límite hemos llegado cómo se equivoca el gobierno, tiene 2 riesgos muy grandes. Uno, la desaparición de los liceos militares. En este artículo de este proyecto de ley le quita la posibilidad o deja la posibilidad de que desaparezcan los liceos militares porque los liceos militares tienen, por un lado, lo que es la estructura curricular, matemática, geografía, historia, etcétera. Pero después tienen lo que se llama la formación premilitar, que es todo el aspecto disciplinario, que es la diferenciación con respecto a cualquier los demás liceos públicos. Han sido liceos muy requeridos los liceos militares. Este proyecto de ley le saca esta formación y, por lo tanto, corre el riesgo de desaparecer. Le agrego más, el propio ministro comparte lo que estoy diciendo, pero dicen no vamos a modificarlo. Y lo segundo que corre el riesgo es una parte de la asistencia social que para los soldados de la tropa, para los soldados cuyo el 50 o 60% están bajo la línea de pobreza, pueden desaparecer, lo admite también el ministro, las cantinas militares. ¿Qué son las cantinas militares? Es la asistencia para la canasta alimentaria básica de los soldados, harina, azúcar, lo que significa la asistencia en medicamentos, que no están en el hospital militar, lo que significa el soporte en vestimenta. Estas cantinas militares tienen más de 100 años y han sido un soporte social, una canasta básica, fundamental para el soldado, que es la persona más pobre de la administración pública. Bueno, este proyecto de ley pone en riesgo serio la posibilidad de que siga existiendo esto y, por lo tanto, dejar al soldado en situación de no acceder a precios muy módicos con respecto a productos básicos. Y el ministro reconoce que es así. Lo increíble es que reconocen que el peligro está, pero como hay una decisión del Frente Amplio de sacar como está el proyecto de ley, más vale que no existan liceos militares o que no exista esta asistencia para que exista el proyecto de ley. La verdad me parece un criterio negativo. Senador, el Partido Nacional ha querido dar una señal muy clara sobre el proyecto. En diputados ni siquiera votaron sustitutivos y aditivos que estaban, en este caso, de acuerdo. Y ni siquiera lo votaron, así lo expresó el diputado Penades, para expresar el rechazo total al proyecto. ¿En Senado había alguna posibilidad de negociación mayor, diríamos, a la que se dio en la Cámara Baja? Mire, yo voy a consultarlo en el partido, no soy el quien decide estas cosas. Puedo asesorar con respecto a mi participación en la comisión. Lo que digo es que lo primero antes de los sustitutivos es el proyecto de ley. Y un proyecto de ley que tiene una visión sobre las Fuerzas Armadas, que es solo de un partido político, no es un proyecto de ley que sea bueno para el país. Las Fuerzas Armadas atraviesan, es una institución que atraviesa varios gobiernos y, por lo tanto, todos los partidos tenemos que opinar de ello. No se le puede negar la opinión a un partido. No son las Fuerzas Armadas de un partido político, son de la nación. Y segundo, como 2 ejemplos que le puse, la desaparición de los liceos militares o la desaparición de la asistencia financiera para comida, alimento y medicamentos del personal subalterno nos parece un error gravísimo. ¿Filosóficamente está de acuerdo con achicar la cantidad de oficiales? Bueno, le preguntamos, o tenemos pronto para preguntarle al ministro en qué se basaba todo esto, porque lo primero que hay que definir es qué Fuerzas Armadas quiere, porque el número no es un remate, 13, 14, 12, 15, de acuerdo a las funciones que usted le asigna a las Fuerzas Armadas, requiere la oficialidad. Pero... Ahí hablaba del tema de la reducción de coroneles y de un general por parte de lo planteado de este proyecto y que dentro de la Cámara de Diputados también los blancos rechazaron con el mismo argumento, que no había un bagaje respecto a por qué se bajaba tal número o cual número, como que si fuera hecho al azar. Lo concreto es que el Partido Nacional se va a comportar, me parece, de la misma manera que se comportó en la Cámara de Diputados. No es verdad que esto salió solamente con los votos de Frente Amplio, vuelvo a insistir, en diputados salió con los votos en general del Frente Amplio, del Partido Independiente, de la Unidad Popular y del Partido de la Gente. Y el Partido Colorado no acompañó en general, pero sí acompañó algunos de los artículos del proyecto. El partido que no acompañó nada fue el Partido Blanco, que parece que en el Senado va a suceder lo mismo. José Ballardi habló también de esta temática. Nosotros le consultábamos justamente cuál fue su sentir dentro de la comisión. Nos decía, bueno, no estaban todos los legisladores de la oposición. Por ejemplo, no está Mieres en la Comisión de Defensa, que supuestamente es uno de los votos que va a tener el proyecto, como lo tuvo también del Partido Independiente en la Cámara de Diputados. Vamos a escuchar lo que decía el ministro Ballardi. Pretende cambiar el marco normativo vigente de la década del 70, del 74 más precisamente, que teníamos un proyecto de ley orgánica basado en la doctrina de la seguridad nacional. En ese sentido, nosotros estamos reivindicando que esta es una iniciativa que pretende introducir cambios importantes, acabar con la doctrina de la seguridad nacional, poner en el centro del concepto de defensa a la población, que en el marco de la doctrina de la seguridad nacional siempre terminaba siendo enemiga la población, o potencialmente enemiga. En este caso es uno de los objetivos centrales en lo que tiene que ver con las misiones de las Fuerzas Armadas, la defensa de los objetivos estratégicos, la defensa de la población. Se da un marco organizacional que se pretende de alguna manera organizar la estructura militar sobre una base piramidal, reduciendo lo que había sido un incremento desde la década del 70, con una alteración de la pirámide militar, generando muchos lugares en lo que tiene que ver con los oficiales superiores, porque se ascendía incluso sin tener vacantes para el ascenso. Se está generando un marco de garantías importantes desde el punto de vista del poder disciplinario. Yo creo que el poder disciplinario debe existir, la disciplina debe existir en una fuerza militar como tal, pero se están introduciendo algunos elementos que tienen que ver con las garantías en lo que tiene que ver con la aplicación del marco disciplinario. O sea, sancionar se debe sancionar cuando se tenga que sancionar, pero hay principios sobre los cuales se deben guiar las sanciones y hay mecanismos de garantías para evitar de alguna manera lo que puede ser una discreción demasiado importante, en fin, que no termine aplicándose con el objetivo de que la disciplina tiene que tener en las Fuerzas Armadas. Se ha definido con más claridad, se han eliminado los tribunales de honor y se ha pasado a tener lo que se llaman los tribunales de ética y de conducta militar. Se va, a partir de la sanción de la ley, a redactar un nuevo código de conducta de ética y conducta militar y una nueva forma organizacional, que se va a respetar bastante la forma organizacional electiva de los tribunales de honor, pero se va a definir con claridad que solo se puede pronunciar sobre aquellos aspectos ético-morales, obviamente sin abrir juicio de valor sobre sentencias jurisdiccional pasadas en cosa juzgada, para evitar alguna de las que se ha planteado en esta última etapa con respecto al tema de los tribunales de honor. Tampoco puede pronunciarse sobre aquellas cosas que vengan del marco disciplinario interno, sino sobre las consecuencias ético-morales que pueda implicar una sanción, sea esta jurídica penal o sea esta del proceso disciplinario. Hizo una actividad del Partido Colorado en la Casa del Partido Colorado, que en este caso fue establecida por Flores Silva, que tiene que ver con el tema de lo que es la política social en el ámbito del Partido Colorado, y en la que participó el candidato a presidente Julio María Sanguinetti. Se le preguntó sobre el papel que el Mides cumpliría o el Banco de Previsión Social cumpliría en un nuevo gobierno del Partido Colorado. Habló sobre temas también como la reforma de la educación. Criticó que haya docentes que manifiesten, dice Julio María Sanguinetti, que no debería hacerse el tema de la jura a la bandera, la jura a la Constitución, por parte de los alumnos un día feriado. Y también recordó en el ámbito, diríamos, social, en una frase que creo que pinta un poco el panorama, vinculado al pensamiento del representante del Partido Colorado en referencia al tema de la pobreza, dijo que los pobres antes lo que buscaban era llegar a ser pequeños burgueses. Eso era lo que era la intención mayor del pobre en lo que él recordaba justamente del comportamiento del mismo. Bueno, ese pobre, esa persona pobre del barrio lo que buscaba era ser un pequeño burgués, tener una carnicería, tener una farmacia. Bueno, vamos a escuchar lo que decía Julio María Sanguinetti sobre el tema políticas sociales desde el punto de vista del Partido Colorado. Republicano, que se funda iniciativa del profesor Flores Silva, donde se han debatido dos temas. Uno sustantivo, que es el del destino nacional, sobre el cual tantos escepticismos se han planteado y sobre el cual se sigue tantos escepticismos, lo cual es símbolo lo que se ha propuesto hoy mismo por la Asociación de Profesores de Montevideo, diciendo que hay que eliminar la figura de la bandera, que es la expresión simbólica de la fidelidad a la independencia del país y a su república democrática. Que profesores propongan eso, me parece que es justamente una expresión de esa pérdida de destino del país que no debiera ser, que no debiera ser. Lo cual además se degrada porque en el medio se introduce el tema de que qué barbaridad que tener que trabajar un día feriado. En segundo lugar, se ha hablado de la fractura social. ¿Qué es la fractura social? Cuando conviven en la misma sociedad ideales distintos, paradigmas distintos. En el Uruguay tradicional hubo pobres, por cierto, más pobres que ahora quizás, pero la pobreza es un concepto económico, no es un concepto social ni es un concepto cultural. Y el Uruguay tradicional, por cierto que había pobres, pero los pobres, los del medio y los de arriba, todos respondían a los mismos valores. Y el pobre estaba deseando ser igual que el pequeño burgués que había en su barrio, el dueño de la farmacia, el dueño del almacén. Su aspiración era llegar a eso. Sentía lo mismo, vivía lo mismo, pensaba lo mismo. Hoy no es así. Y ese es el gran tema de cómo podemos recuperar a través de muchas políticas convergentes la posibilidad de que la sociedad responda a unos mismos ideales, a unos mismos paradigmas y que no haya extranjeros en la propia patria. ¿Es necesaria una nueva reforma de la educación como la que llevó a cabo en el 95, Sanguinetti? Ninguna duda. En materia de educación, el Frente Amplio, como lo reconoció hace poco Astori, le dijo no hemos avanzado nada. No avanzaron nada porque no propusieron nada. La educación la manejan las corporaciones gremiales, conservadoras, que no quieren un cambio de nada. El CODICEN no pudo ni siquiera cambiar la elección de horas de un año a dos años para dar un poquitito más de estabilidad a los profesores. Ni eso pudo cambiar el CODICEN. O sea, es el conservadurismo total. Hay que rescatar ese espíritu de reforma para, con otras herramientas, con otros métodos, que ya han pasado muchos años, poder realmente darle a la educación un sentido que se ha perdido. ¿La clase media tiene que volver a la educación pública? Está, se ha ido mucho al sector privado. No, está, la clase media está en la educación pública, porque el sector, digamos, privado, podríamos decir que es un 18-17%. O sea, la educación pública sigue siendo la base de la educación del país. ¿En qué lugar quedaría el Mides en un gobierno del Partido Colorado? Miren, el tema no es simplemente la institucionalidad, ubicarla aquí o allá. Habrá que ver qué es lo que se hace, dónde se instalan los programas. Porque lo que surge es del análisis que hoy mismo se hacía acá, que lo hacía un sociólogo, es que a veces el BPS y el MIDER están montados uno arriba del otro con programas iguales para hacer lo mismo, pero de modo distinto. La última consulta. ¿Cree que pudo variar algo la interna del Partido Colorado, el debate entre Talvi y Andrade? No lo sé. Lo que importa es que el Partido Colorado va a ser una muy buena interna y creo que el 30, como ya he dicho, vamos a festejar todos. ¿A usted le gustaría debatir? Yo llevo 60 años de debate, o sea, esa es la única persona a la cual no se le puede preguntar sobre debate. Pero acabo de proponer un debate al ingeniero Martínez y me dijo que no, entonces ya está. ¿Qué le diría a Daniel Martínez en un debate? Esperemos el debate. Al parecer entonces Sanguinetti le propuso un debate a Daniel Martínez, pero Daniel Martínez le ha dicho que no, por lo menos hasta que pasen las elecciones internas. Después que pasen las elecciones internas, estaría dispuesto, al parecer, a hacer el debate en caso de que Sanguinetti quede primero en el Partido Colorado y él quede primero en el Frente Amplio. Juan Andrés Roballo fue el vocero ayer tras el Consejo de Ministros. Ya ustedes escucharon en el informativo de la mañana el tema de los inundados, no vamos a repasar eso, pero habló de otras problemáticas, por ejemplo, vinculado al tema de los inundados, nosotros lo adelantábamos en la mañana de ayer antes que se hiciera el Consejo de Ministros, que muy probablemente se iba a suspender la actividad del viernes de los ministros, que al igual que hicieron en el departamento, en la zona del diríamos, este, terminando en 33, iban a presentar una rendición de cuentas esta vez en el oeste, sobre todo tocando Mercedes, Dolores y terminando en Fray Bentos. Bueno, eso se suspendió. Lo que van a hacer, a pedido del gobierno, es ir a los lugares donde están inundados y hablar con la gente. Eso es lo que manifestó Roballo. Que, como ustedes saben, estaba planificada una actividad del gabinete en la zona oeste del país, en los departamentos del oeste del país. En la sesión del Consejo de Ministros del día de hoy, el gabinete decidió que se suspenderá esta actividad y, en cambio, los ministros que ya están programando y coordinando de acuerdo a cuáles son las necesidades en cada departamento, recorrerán los departamentos afectados por las inundaciones y atenderán la situación directamente. También Roballo hizo referencia a lo que se conoció ayer de mañana, que fue la resolución de la OIT con respecto a la denuncia de las empresas hacia el gobierno uruguayo. Finalmente no hubo lista negra, lo que hubo fue una recomendación para que antes del mes de noviembre se converse entre el Ministerio de Trabajo, los sindicatos y las cámaras empresariales sobre lo que reclaman las cámaras empresariales, que tiene que ver con la negociación colectiva y también con los piquetes y las ocupaciones. No hay una recomendación, tanto el Ministerio de Trabajo a través de un comunicado en horas de la tarde como el propio Roballo consideraron esto positivo porque de alguna manera dicen reafirman la política de negociación del gobierno más allá de algunos reparos y algunos cambios que se piden y que comenzarán a ser negociados el próximo miércoles 26, es decir, el miércoles de la semana que viene, en una actividad que ha convocado el Ministerio de Trabajo tanto a las cámaras empresariales como al PICNT. Roballo sobre esto decía lo siguiente. Ustedes saben que ese resultado se dio esta mañana. Nosotros, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, hará un comunicado en el correr de estas horas con un análisis de el resultado de este trabajo que se llevó adelante en la OIT. La información preliminar que tenemos es que se hace una recomendación, una vez más, para trabajar tripartitamente en lo que podría ser una modificación a la ley de negociación colectiva y luego la remisión, como no puede ser de otra manera porque está regulado por ley, o la remisión de un proyecto al Parlamento. Pero nos parece muy importante, como no podía ser de otra manera, que la OIT reconoce la tradición de trabajo tripartito de Uruguay y en ese sentido también es contundente en cuanto a la necesidad de que, previo a cualquier modificación, haya un trabajo previo y un consenso de los actores sociales y del Estado en esta materia. Ayer ya mismo me llegaban comunicados tanto del diputado Pablo Abdala como de Gerardo Marilla instando a que se envíe al Parlamento Nacional o que se tomen los proyectos que ellos habían presentado respecto a tener en cuenta algunos de los reclamos de los empresarios. La idea del gobierno no es hacer esto, la idea del gobierno, como decíamos, es negociar a partir del miércoles 26 con las cámaras empresariales y con los sindicatos en el propio ministerio, un acuerdo allí que tenga en cuenta las conclusiones y en este caso las recomendaciones de la OIT para después sí enviar algo al Parlamento Nacional. Nos vamos. Nelson Díaz en la audiocompaginación les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.